Estrategias, producto, tendencias y rum corporativo. Si pasa en las empresas, lo encontrás en Solo Negocios. Bueno, volvimos 13:16. El lunes pasado, cuando estábamos acá al aire en Solo Negocios, un ratito antes, en rigor, el presidente no, fue al aire, porque se demoró. Había sido a las 11:30, pero fue más tarde. Estábamos, de hecho pusimos, ahora me acuerdo que nos operaba Sora y puso algunas partecitas de Macri dando ese mensaje ante el Círculo Rojo, donde anunció una serie de medidas. Después, el miércoles, el ministro Duhovne dio la parte que tenía que ver por lo menos con la reforma tributaria y algunos otros cambios, una de las patas, de las grandes patas de los tres ejes que anunció Macri, que ahora van a ir al Congreso. Bueno, ustedes habrán escuchado que hay un montón de medidas que se van a votar ahora en el Congreso, propuestas en este plan del presidente Macri. Vamos a ver si algunas tienen algún retoque por parte de los integrantes de la Cámara de Diputados y de Senadores, pero bueno, esas son las propuestas que hace el gobierno en cuanto a reformas. Vamos a hablar más en detalle del tema de la reforma tributaria, a ver qué alcance tiene, cuáles son los principales las principales medidas que se tomarían y cuáles podrían ser algunas de las modificaciones que pueda intentar meter la oposición en el Congreso. Para eso vamos a hablar con un especialista en el tema, con Diego Cutignola, que es parte del estudio Cutignola. Vamos a hablar de reforma tributaria. Diego, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, un saludo para vos y toda tu audiencia. Bueno, muchas gracias por atendernos. Diego, ¿me haces un balance rápido de lo que se presentó el otro día, de lo que presentó Duhovne y el alcance de esta reforma o de este intento de reforma que va a hacer el gobierno tributaria? Sí, el resumen te diría que es tratar de bajar impuestos a las empresas para generar mayores empresas y mayor empleo y compensar esta baja de impuestos a empresas porque hay que cubrir de alguna forma por el... Y la plata de algún lado tiene que salir, ¿no? Claro, claro. Compensándolo con la tan comentada en los últimos años gravabilidad de la renta financiera. Bueno, a ver, vamos a entrar un poco en la renta financiera porque algo contamos, ya fuimos contando, esto se viene hablando desde hace mucho. La verdad es que es un primer intento, porque todos amagaban con esta cuestión, la verdad que es el primer intento. Muchos hablan de la paradoja de que justamente sea Macri el que hace este anuncio formal, después tiene que pasar por el Congreso, pero bueno, se supone que esto se va a votar, ahí Macri va a pasar a la historia por ser el que finalmente graba la renta financiera, y de algunos sectores dicen que bueno, que en realidad es un gravamen para el sector, pero que no va a ser tan importante. ¿Vos coincidís con eso? Y que tampoco se va a recaudar mucho dinero por lo que se grave para el sector. ¿Cómo lo ves? Sí, yo no tengo datos o estimaciones de lo que va a recaudar. Sí leí que se estima que va a ser poca la recaudación. Y $1,000 millones habla más o menos. Estimaban eso. Lo que hay que dejar en claro es que lo que está grabando es la renta financiera para personas físicas o personas humanas. Las empresas ya pagaban, claro. Las empresas ya pagaban hace muchísimos años, que vienen pagando. Y básicamente lo que está hablando es toda renta que yo obtenga por obtener un plazo fijo, invertir en LEVAC, invertir en bonos del gobierno nacional, provincial, bueno, todo eso que estaba exento antes, ahora va a estar alcanzado por una alícuota bastante más reducida que la alícuota general del 35%, ¿no? Claro, claro, se habla entre el 5% para pesos y el 15% para dólares. Correcto, que se va a ir ajustando, porque en definitiva lo que está... ¿Por qué esa diferencia de tasa? Porque en pesos hay una inflación que se está agravando. Es un poquito más técnico, pero se entiende que a medida que vaya bajando la inflación, las tasas se van a ir igualando. Claro, bueno, y a ver, vamos a hacerlo bien para el oyente que nos está escuchando, que tiene por ahí un plazo fijo, o que tiene una guitita en LEVAX, o que invirtió en algún bono, o incluso en acciones, en todos estos cuatro rubros que yo te mencioné. ¿Cómo va a ser el gravamen? ¿A partir de qué monto se va a grabar todo? ¿Cómo es en principio el proyecto del gobierno? De todo lo que dijiste, las acciones quedan afuera. En bolsa quedarían afuera, es lo único que queda afuera. Las nombré a propósito, pero bueno, si tenés acciones, sí, eso no está grabado. si cotizan en bolsa. Muchos colegas decían que va en línea de estimular la creación de empresas, de invertir en empresas como para dinamizar el sector, ¿no? Bueno, en la semana pasada el presidente estuvo ahí en Vima dando un discurso, así que bueno, ahí sí. está en consonancia con eso, ¿no? Tratar de estimular el mercado bursátil que viene creciendo poquito, bueno, que crezca bastante más. Y en definitiva, terminar invirtiendo en empresas que trabajen en Argentina o que sean argentinas. Claro, bueno, entonces nos quedan, entonces dijimos, plazo fijo, Lebacs y bonos. Correcto. La idea es la siguiente, hay que ver cómo se instrumenta, ¿no? Pero, por lo poco que dijo Duhovne, en el caso de que esa renta, ya sea un plazo fijo, un mix, un bono, un Lebac, lo que sea, la renta que se obtenga en el año supere los 52.000 pesos, estaría alcanzada por impuesto. O sea, uno tendría que inscribirse en ganancias y a partir de ahí pasaría a pagar el impuesto a las ganancias. Por eso. Ahora, después veremos si se crea algún mecanismo de retención. ¿Qué significa esto? Que cuando el banco pague esa renta, el propio banco ya me retenga cuenta. Eso veremos después en la letra chica cómo sale. Claro, cómo pagás ese nuevo tributo, digamos, cómo se hace el pago efectivo. Sería lo más razonable lo que vos decís, ¿no? Porque si no es más complicado, digamos, que el banco te lo retenga como una comisión directamente y que sea ente de retención el banco y después el banco le pague a la DGI o a la FIP. Claro, y eso no quita que uno tenga que presentar la declaración jurada. Pero pensemos en un pequeño ahorrista que tiene 10-15 mil dólares. Sí. Lo pone a plazo fijo en el año a una tasa del 20%, esa persona ya quedaría por arriba de los 50 mil pesos. Claro. O sea que no estamos hablando de grandes inversores, ¿no? Estamos hablando, a priori por lo que se anunció, de que va a ser bastante masivo el tema. Porque se hablaba de un piso de un millón y medio, 1.400.000 para los plazos fijos o las Lebacs, eso vos... Sí, eso fueron trascendidos, Duhovne no lo mencionó. Eso era lo que lo que se decía antes, ¿no? Pero aparentemente sí. El impacto va a ser todavía un escalón menor, más sí, abajo. Sí, Duhovne habló de un mínimo no imponible, y un mínimo no imponible son hoy en día 52 mil pesos, o sea que, digamos, habrá que ver también después de la discusión cómo salga todo esto, ¿no? En principio lo que se está diciendo es que al Congreso va a ir bajo este esquema, así que bueno, veremos qué es lo... Cuando decimos 52 mil pesos, hablamos de renta, o sea, lo que vos ganás, no del monto que estás depositando, ¿no? Es tu ganancia en el año anual. Correcto. Del mix, que en pesos, del mix de producto que tengas, puede ser todos bonos, o bonos y Lebacs, o el mix de inversiones. En pesos, ¿no? Claro. Lo que pasa es que las tasas son tan altas, producto de la inflación. Claro, que podés ganar. Tenemos un plazo fijo al 20%, es un capital de 200 mil pesos, 250 mil pesos. Claro, claro, totalmente. Un año, entonces es muy alto. Igualmente, por el lado positivo, se ha sacado algunos impuestos, como por ejemplo, hay un proyecto para eliminar el ITI, que grababa muchísimo todas las operaciones de compra-venta de inmuebles. Claro, eso está dentro también de la propuesta. Va también dentro del paquete. Correcto. Bien, bueno, estamos hablando con Diego Cutignola del estudio Cutignola. Diego, también, para terminar, y después el otro punto polémico del proyecto que presentó el gobierno, es el tema de la modificación de los impuestos internos y todo el lío que rápidamente trajo con el vino, con las gaseosas y demás, ¿no? Y con los electrónicos, bueno, un montón de asociaciones y de economías internas que salieron a decir que el proyecto del gobierno les pegaba en el centro del negocio. Sí, ahí el ministro habló de para los vinos de un 20, después se retractó porque hubo un error, parece ser, en la presentación de ese día, y la propuesta es un 10 para los vinos. Yo creo que eso va a traer mucha discusión y capaz que se termina modificando, porque la verdad es que la industria vitivinícola es muy importante. Bueno, de hecho, Duhovne, en una entrevista que dio ayer a La Nación, dejó la puerta abierta para algunas cuestiones que tienen que ver con ese tipo de impuestos al alcohol y demás, a toda la rama de alcohol. Bueno, por ahí el vino podría tener... Dejó la puerta abierta como para que eventualmente se van a reunir esta semana con distintos sectores y podría haber cambios. o ver de la posibilidad de ir a los productos importados y no a los nacionales, ¿no? Totalmente. O sea, creo que se puede trabajar mucho ahí. Bueno, ¿vos querés que pasa este proyecto así como está? ¿O dónde van a estar las principales modificaciones que va a querer hacer la oposición? Yo noto cierto consenso, creo que va a salir con modificaciones. A mi entender, digamos, se podría haber hecho algo un poquito más completo todavía. Hay muchos números por actualizar que el producto de la inflación de los últimos años han quedado totalmente desactualizados. Está todo el tema de la ley penal tributaria para trabajar, de los montos, ¿no? Sí. La ley de IVA, deducciones de ganancias que se tendrían que trabajar también porque los montos han quedado totalmente desactualizados. Pero bueno, es un principio, el gobierno dice, o ya lo explicó, que tienen un problema de déficit fiscal, no pueden reducir muchísimos impuestos, tienen que trabajar con lo que tienen. Bueno, realmente el problema principal acá es el déficit fiscal que estamos teniendo, que habrá que atacarlo ya sea con más impuestos, que es lo que no nos gusta, o con que crezca la actividad y que eso pueda, digamos, o trabajar y aumentar los ingresos del Estado, o quitar beneficios, que creo que políticamente no nadie quiere hacerlo, ¿no? Bueno, Diego, te agradezco mucho por la charla, te mando un saludo y volveremos a hablar, a ver cómo evoluciona este proyecto que presentó el gobierno, cómo pasa por las cámaras y finalmente que se aprueba, ¿te parece? Vale, dale, buenísimo, gracias, bueno, por tomar. Te mando un abrazo, hablamos con Diego Cutiñola del Estudio Cutiñola, hablando de la reforma tributaria que se viene. Vamos a escuchar un poquito de música, Belén, y volvemos con más Solo Negocios. Recuerden @solonegociosweb y www.solonegociosweb.com.ar.